todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Todas las hojas son del viento, pescado rabioso. Ya es más retro. No sé si vamos a escuchar de nuevo todo el disco. Vamos más bien a ir navegando. Lo que pasa es que estaba sonando en el auto DJ automático, estaba sonando rock argentino y no quisimos Cortázar, sino más bien seguir la tendencia. Pero este es medio retro, medio tranquilo, como era el estilo de la música pionera del rock argentino en esos tiempos. Vamos a ver hacia dónde disparamos. Quedado este disco que tengo acá para atrás porque no tenemos ni idea de qué se trata, pero ya la voy a bucear. Espíritu Crisálida 1975, ¿les dice algo? Claro, hay que pronunciar bien, porque es Espíritu, pausa, Crisálida, pausa, 1975. Y lo voy a loguear, lo voy a wikipear ahora yo, porque no lo, lo bajé y no sé hasta este momento de qué se trata. Espíritu Banda, dice Wikipedia. Es una banda argentina de rock progresivo formada en Buenos Aires en 1972 que significó uno de los aportes musicales y creativos más importantes para el rock sinfónico progresivo en español a mediados de 1970, y una de las pocas bandas de la época que cuidaban sus presentaciones compuestas en escena y niveles interpretativos a la altura de los mejores grupos internacionales de aquellos tiempos. Mirá vos, con esta breve presentación, después les digo más, vamos a escuchar algo más de este disco. Vos, Darwin, ¿estás ahí? Espíritu, Martín. Espíritu, este raro grupo de la música progresiva argentina de 1972. El disco se llama Crisálida. 1975, dice acá. sea que este disco del 75, pero aparecieron en el 72, recién les leí la data. Ustedes saben, una de las características del Empalme Radio Rock es traer aquí discos raros, raros, raros. Y así corremos bastante la gente. Crisálida, este disco de 1975 del grupo Espíritu. Pero bien raro, raro, raro. ¿Qué más dice Wiki? A ver, para que ustedes no se sientan tan huérfanos. La banda fue fundada en 1973... No dijo 72 recién. Déjame checar, che, Wiki. No seas malo. Acá arriba decía Espíritu, es una banda argentina del rock progresivo, formada en Buenos Aires en el 72. Y acá abajo dice, inmediatamente la banda fue fundada en el 73. Bueno, pónganse de acuerdo, loco. Si no, leemos cualquier cosa. Fue fundada por el guitarrista, compositor, abogado y químico Osvaldo Fabrot. Mirá vos, un abogado y un químico haciendo música. Sus primeros 2 años transcurrieron de gira y sus presentaciones en vivo eran promocionadas mediante la boca a boca y el fugaz paso del conocido multiinstrumentista argentino David Lebón. Mirá, quien desempeñó funciones como tecladista del grupo después de su salida del grupo Color Humano. Mirá, tenemos que escuchar un día acá Color Humano. Lo he visto varias veces. Lo he pispeado, lo he escuchado, pero no lo he traído al Empalme. Después de su salida de Lebón de Color Humano a finales del 72. Ajá. Un año más tarde completaron la formación oficial de la banda el cantante Fernando Berger, el pianista y tecladista Gustavo Fedel, el bajista Claudio Martínez y el baterista Carlos Goller. En 1975 se editó el primer LP de Espíritu bajo el nombre Crisálida, este que estamos escuchando acá. La obra conceptual fue considerada como una de las mejores del rock sinfónico argentino y es actualmente objeto de culto para coleccionistas de este estilo musical, o sea, nosotros. Era un álbum con claras influencias de Yes. Ah, mirá vos, con razón nos gustó de entrada. Pero con la herencia musical compositiva de la primera generación del rock argentino de la década del 60. Interesante, por fin, Wiki, decís algo interesante. La banda, pues, estaba en su apogeo. Excelente respuesta del público y de la prensa, con espectaculares actuaciones en vivo, siendo quizás la más memorable aquella que tuviera lugar en el Cine Teatro Regio de Buenos Aires, el 18 de abril de 1975, aunque significara el alejamiento definitivo del grupo del tecladista Gustavo Fedel y la pérdida del sonido mejor ensamblado y poderoso en toda la historia de Espíritu. Mirá vos, Espíritu, esta es esta banda que ya les leo más en un rato, esta banda que estamos escuchando acá, Che Martín, en el Empalme Radio Rock. Empalme FM. Thank you. Crisálida. Espíritu es el grupo Crisálida, el disco retrogresivo de los 75. Vamos, Radio El Empalme, vamos, vamos a Radio Progresista, vamos, Rispiva. Ahí, no puedo. Porque mi alma se quedó desde la partida, desde mi partida. Amo más la luz del tiempo que mi propia vida, que mi propia vida. Acá Radio El Empalme se escucha perfectamente. Estoy escuchando el tema de Miguel Vidal. Radio El Empalme te avisa. En un rato, exigente música pa' el conglomerado se caca. Agarrate Catalina Clubel Empalme arrasa. Ea el respaldigo y entras a delirar fuerte con El Empalme Radio Rock. Atento Urbide, pregunta a la gente si vos tenés a Aníbal Troilo Pichuco, Estangato, Electrotango y todas esas cosas. A mí se me borró todo con la carpeta, tengo que volver a descargar todo de nuevo. Yo voy a aprender si anda esto en media hora, Carlos, o más, no sé. Yeah. y elevo mis sentimientos. Ahora pienso que vuelvo a nacer y al ver la luz, con esa luz de nuevo despierto. Espíritu, Crisálida, el disco de 1975. En este tema que escuchamos recién está la impronta, la característica, el formato de la música folk argentina de esos años. Bueno, incluso suena por algunos pasajes bastante parecido a este grupo, como es muy conocido, que yo no acostumbro a escuchar porque me parece demasiado meloso, pero a alguna gente le gusta, el de Sui Generis. También tiene algo de Por su Gieco, también tiene algo de... Serú Girán. Bueno, de hecho hay varios de los integrantes que andan girando entre esos grupos en los años posteriores. Le estoy tirando la data para que ustedes le presten la oreja a este grupo. Muy, muy, por lo menos no es de los más escuchados del rock pionero del Río de la Plata. Espíritu, es género rock progresivo, dice Wiki. A ver qué más dice acá, que no les leí. ¿Dónde iba yo en la lectura? Después de un cambio de formación, donde el ex Los Gatos, Ciro Fogliatta, reemplaza a Gustavo Fedel en teclados, su segundo álbum, que se llama Libre y Natural, lo voy a buscar después, fue lanzado en el año 76. ¿Dónde estaban ustedes en el 75 y 76? Nosotros en la escuela. En el pico de la producción de rock progresivo en Argentina. La puesta en escena del disco en el Teatro Coliseo fue uno de los acontecimientos más destacados de ese año en el rock argentino. Aunque la banda ya nunca volvió a sonar como en los tiempos de Fedel. El agotamiento entre los miembros llevaría a la banda a su ruptura en 1976. O sea, duraron menos que el carnaval. Si Wiki se pone de acuerdo, arrancó el 72 o 73 y terminó el 76. 3 años. Bueno. La banda se reunió brevemente en el 82 durante un muy corto periodo de renacimiento del rock progresivo de Argentina. Mirá vos, esto no lo sabía. Y rápidamente terminó grabando Espíritu. El álbum hizo más énfasis en el jazz rock, pero también mostró una nueva ola de tendencias provenientes del rock progresivo. La nueva formación de la banda incluía, además de los dos únicos miembros originales, Fabrotti y Berge, a Ángel Magler, o Magler, en teclados. También estaba Claudio Sicherchia en bajo, Rodolfo Messina, este me suena. El Rodolfo Messina, este no es el de los... Pucha, hoy estoy bien choto para acordarme de los nombres de los grupos argentinos. No es el del Gorrión, ¿cómo es? Del Gemido de un Gorrión. Me suena este Messina al autor de del Gemido de un Gorrión. Y el nombre del grupo no me sale porque estoy muy choto hoy. Bueno, Rodolfo Messina, batería y percusión. El 12 de junio del 82 la banda presentó su disco en el Estadio Obras de la Ciudad de Buenos Aires, y del cual quedó su registro en el disco Live en Obras. Mirá vos, acá hay data interesante, recién acá abajo. Para entonces el rock argentino se movía rápidamente hacia un sonido más nacional y con identidad propia, que se convertiría en la base de la explosión del rock argentino de forma internacional en los años 80. El disco En Movimiento fue lanzado en el 83, grabado sin el cantante Fernando Berge, que dejó la banda antes de la grabación. Sería Osvaldo Fabrotti quien asumiría el rol de cantante líder. A pesar de proponer un sonido más pop, alejado del rock sinfónico habitual de la banda, el álbum pasó prácticamente desapercibido para el público y la crítica, lo que llevaría a la banda a una nueva ruptura ese año. O sea, leo este último trazo y seguimos escuchando. Sorprendentemente, un totalmente remozado espíritu regresaría en 2002. Esto ya es medio raro, ¿no? Así que nacieron 72-73, 76 se separaron, se reunieron 82, se separaron de nuevo y volvieron en 2002. Cada 10 años se juntaban. Y grabó un álbum de estudio llamado Fronteras Mágicas, lanzado en 2003. Fue bien recibido por la comunidad del rock progresivo a nivel mundial. Además de su fundador y único músico original, Osvaldo Fabrot, completaban la formación su hijo, Federico, claro, pasaron tantos años que hasta los hijos empezaron a tocar ahí. Federico Fabrot, Ernesto Romeo, Horacio Ardiles, este no es el de la selección argentina, ¿no? Y Pablo Guglielmino. Che, vos, Tocayo, ¿estás escuchando esto? Durante 2004 la banda realizó varias presentaciones en vivo en distintos escenarios, quedando registradas en dos discos grabaciones en vivo. En el Centro Cultural Recoleta, grabado el 27 de octubre, y Espíritu en Vivo en 2004, lanzado en 2005. Bueno, bla, bla, bla, bla. De hecho, es una data que no conocíamos. Por eso la leemos, porque quizás ustedes tampoco la tenían. Crisálida es el nombre de este disco que estamos escuchando, un grupo más raro que Perro Verde del rock progresivo argentino, rock pionero del Río de la Plata. Espíritu. Mirá qué lindo teclado, Jay. Empalme FM. No sé cómo te suena a vos, Tino, ahí, a vos, Darwin, ahí en La Paloma y el tocayo allá en Colonia. A mí me trae recuerdos de Sui Generis. Me gusta más este estilo, es más rockero, tiene más batería, más rock. Bueno, de hecho es rock progresivo. Y lo de Sui Generis es folk, ¿no? Entiendo yo. Está interesante para un primer acercamiento a este grupo extraño, desconocido. Después lo vamos a ir picando aquí y allá. Crisálida es el disco del 75 de Espíritu. La radio sorprende, el empalme Radio Rock. Qué limpia suena esa batería, che, Tino. ¿Vos dónde estabas en 1975? En la cuna. Están todas partes, no les está pareciendo este álbum de Espíritu, este grupo del rock pionero de la República Argentina de los años 70? Bueno, tuvo varias varios retiros y varios regresos, según lo que dice Wiki. 72 o 73 surgieron, hasta el 76, después se fueron, después volvieron, después se fueron, después volvieron, hasta que grabaron hasta en el 2000 y pico. Espíritu, Crisálida, rock pionero del Río de la Plata, siempre la radio debe sorprender y, si puede, sugerir algunas canciones, algunos discos y salir de escuchar siempre lo mismo. Esto es lo que decimos nosotros. El gran desafío es salir de los refritos. Salir de los refritos. De vez en cuando podés caer un poco, sí, pero lo ideal es que sirva para conocer, para aprender. Es como viajar. Vas conociendo distintos lugares, distintos paisajes, nuevas personas, nuevas historias, todo. La vida es para aprender, creo yo. Vamos a escuchar el último tema de este disco. Ya les tiré la data. Y luego, pegado, voy a buscar el tema de que les dije ahí en el comentario, del gemido de un gorrión, que el autor es Mesina. Yo, para mí, ese Mesina es el mismo que integró luego Alma y Vida. Bueno, Alma y Vida desde por ahí también, de esa época. Así que escuchamos este último tema, a ver cómo suena este tema final del disco Crisálida de Espíritu, y lo pegamos. Che, gurú, vos que estás ahí atentamente en la nave tuya, que has hecho una pausa en la tarde de hoy para escuchar el empalme antes de seguir viajando, vas a escuchar una enorme melodía apenas termine este disco, Empalme FM. Comenzará a emitir en su onda HD música culta y de élite, música clásica, oberturas, violonchelos desde algún lugar del planeta. Invitamos a todos los oyentes más digamos, más sencillos a dejar de escuchar al empalme para empezar a escuchar a la palmareña. De las líneas de su mano voló un gorrión y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. De las líneas de su mano voló un gorrión y fabricaba su casa con cartón. Su mujer le pidió un hijo y el hijo le pidió amor. Los tres gimieron un día para un futuro mejor. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. Del gemido de un gorrión, alma y vida. Che, dice acá un mensaje, los viajeros también repiten lugares. Sí, es verdad, claro, y de hecho el gurú repite recorridos, pero en la medida de lo posible, yo diría, aunque no soy un viajero tan experimentado, que también se puede ir buscando nuevos lugares a recorrer y a conocer, digo yo, más allá de que puedas volver a los lugares que ya estuviste. Suéter, 20 caras bonitas. Hace unos días estamos con estos discos de Suéter porque anduvimos indagando, conociendo un poco más, además de los clásicos de este grupo de rock argentino. 20 caras bonitas, Suéter. Ajá, primero tengo que volver el fader al fade, ¿dónde lo saqué? Ese era el anterior. Sí, él anda diciendo que es el clásico, pero yo iba a poner el siguiente. A ver, en algún momento. No, ese no es. Lo dejé afuera. Para empezar a escuchar desde el tercer tema para adelante. Después igual lo colocamos. Se despierta. Lo de Suéter fue porque despertó la curiosidad a raíz de ese programa que hicimos hace un par de semanas ya, ¿no? Que era, ¿qué significaba la enunciación, la frase pueblo de ratas? Que surgió a partir de una canción de Suéter que estuvimos escuchando acá y que hacía bastante tiempo que no escuchábamos. Bueno, habíamos perdido esas canciones que están y que de repente desaparecen por 40 o 50 años, de repente plum, aparecen. ¿Dónde está? La tengo acá, creo, la estoy buscando ahora mismo. Antes de escuchar esta de Suéter. Entonces, cuando apareció, digo, ¿de dónde es esta canción? No me acordaba, hacía 45 años, esta, mirá. Vos ya la tenías ahí en la data, che, Tito. ¿La escuchamos entera de vuelta? ¿Por qué no me dijiste que ya no me querías? Como un barco lleno de lauchas. Tantas palabras dichas. En vez de estar callada, haciéndote la nada, hablando de vestidos mientras te confesaba. Yo sin vos no era más que un barco vacío, con un montón de lauchas corriendo sin sentido. Recuerdo situaciones, lugares y reuniones. Me veo como en fotos, haciendo papelones, tomándote las manos, piropos susurrándote, mientras vos mantenías tu cara de pescado. Yo sin vos no era más que un barco vacío, con un montón de lauchas corriendo sin sentido. Aunque al menos fui feliz algún instante de mi vida. Como un barco lleno de lauchas. Esto es del disco que se llama igual, de Suéter. Y yo que me enojaba con todos mis amigos, porque ellos me decían que vos te aprovechabas. Y ahora que me acuerdo, tus tantas relaciones, algunos te miraban con ojos que brillaban. Yo sin vos no era más que un barco vacío, con un montón de lauchas corriendo sin sentido. Aunque al menos me entregué algún instante de mi vida, de mi vida, de mi vida, sí, mi vida. Ay, qué fácil que es verse como un idiota. Claro, entré a cambiar toda la programación ahora porque, bueno, de eso se trata, ¿no? De que no sea previsible. Ya igual escuchamos, entramos en estos discos de Suéter, hablamos, tiramos poca data, pero la tiramos. Y hablamos de el líder de este grupo y el autor de varias de las canciones, incluida esta, Zabaleta, Miguel. Hablamos en otro programa. Vos que estás escuchando hoy, Che Ignacio, junto a otros guitarristas de acá, de la zona y del Uruguay, está el Alberto también allá en Florida, está el Darwin en La Paloma y está el Tocayo en Colonia. Todos los guitarristas están escuchando hoy. Ahí había un punteo de guitarra bastante sencillo, pero punteo de guitarra al fin, en esta canción que escuchamos. Y en esta que viene, no sé. Yo me perdí y quizás nunca me encontré. Todo eso estuvo en mi cabeza. ¿Cómo saber si algo es real o quizá el sueño de alguien más o algún retazo del futuro? Desde el cielo, ahora, ¿dónde está?

separación legal. Casémonos vía México, casémonos vía México. Vía México, con pasaporte estesiano. Martín, qué relajo. Qué relajo. Con los multicondones. Ay, no, ¿cómo estás? No, ¿y qué? Ay, pero no sé de quién es esa voz. Buenas noches. En las venas, te verás en él. Mira vos, ahí dice jugo de tomate de frío, que es un tema de otro intérprete, ¿no? Lo estamos en el disco de Suéter, 20 caras bonitas. Jugo de tomate frío en la vena de verano. Siempre serio hay que darte mal. Y ahora que me acuerdo, se me pasó el efecto del cerebro. Eso sí que sí, es lo que sobra aquí en la Argentina. Fuera Bolivia. Jamás siempre a vos. No resulta escapar de mí si huyo en la misma dirección. Hey, ¿dónde estabas cuando te busqué? ¿Cómo estabas cuando te encontré? En la misma dirección. Necesito pensar en mí, en el mundo y también en vos. Hey, la tortura es no poder amar. Y esa no terminará jamás. ¿Dónde estaba yo? Ciertas cosas. La tortura es no poder amar. Pescador Urbín, atento en la radio, genial. Pero también mi pasaporte es argentino y me quedo aquí. No sé por qué, quizá porque yo esté comiendo gefilte fish. Slide. Impal me habían dicho, viste, en las primeras transmisiones, que yo todavía estaba reticente a leer cosas en Google cuando las tenía en un libro que lo tenía al lado. Claro, porque a algunos resulta más cómodo. ¿Cuáles somos nosotros? Los inmigrantes, ¿no? Inmigrantes, los nativos. A los nativos les queda más cómodo la tablet, a nosotros no, capaz el libro, viste. Es un debate para Radio El Empalme, que se trenzarían entonces el filósofo de Radio El Empalme, que dice que los hijos de él no agarran ni un libro ni en pedo, y vos que te autopromovés como bien cultural, ¿no? Que te sugerimos que te conviertas en el promotor cultural para leer, si es que existiera alguno todavía que tiene ganas de leer libro o papel. Buscando algún refugio donde estar y poder gritar ausente y delirar, sentado en una silla, reírme del fracaso. De hecho, ayer estaba mirando que en Shanghai hace como 2 o 3 años que la gente no usa más dinero, papel, a través de QR, a través de 2 aplicaciones. Nadie anda con dinero en la calle, o sea, no se usa el billete. Se usa a través de transacciones bancarias. Vas a cualquier kiosco, verdulería y pagás. La bananita, como todos tienen un lector de QR o un teléfono. Y ya no es necesario andar con el papel. Que por otro lado lo inventaron, ¿saben quién? Los chinos también. Estar obsesionado por la maldad y la estupidez. Siempre, sí, siempre ser dueño de mi tiempo para suicidarme o para espiarte cuando te cambies y adorarte un poquito. Pasado, no estar obsesionado por la maldad y la estupidez. Libre, no dentro de una jaula, libre todo el tiempo, casi cuando quiera llega el fin. Los libros de Barrán son de los primeros años de los 70. El comienzo de la actuación en política de Álvaro Bayo es en los 50. Lo quiero ver al net.